Chua. Ritmo suavito, suavito mi amor, yo te lo brindo, es mucho mejor. Ritmo suavito, suavito mi amor, yo te lo brindo, es mucho mejor. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom.